La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que realizamos los alumnos de la Universidad de Palermo bajo la coordinación de Alejandro Di Giacomo. Juan Ignacio Cardona es mi nombre, Laura Garzón a mi derecha, Esteban del Campo enfrente mío. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Yo sí me escucho? Sí, se escucha bien, tranquila. Soy yo, creo que no. Bueno, hoy falta Laurita Brizuela, que estaba mal. ¿Qué le pasaba? No sé, se sentía mal, dijo. No quise inmiscuirme en los detalles. No, está muy bien, está que muy bien. Se mejore de lo que tenga. Sí, o de lo que sea. Sea lo que sea. Que esté bien, si por está favor. Está mal, si se fue de viaje, no sabe bueno lo que le mandamos un saludo desde acá y bueno, le vamos a extrañar esta hora que no nos va a acompañar. Sí. Saludamos a nuestra producción que está ahí afuera, Eugenia Barrio Nuevo, Camila Bonetti y Laura Cañupán, y a nuestro operador técnico Nicolás Pérez. Así es. Y bueno, ¿cómo está el día? A ver, Esteban, porque hoy que conducís vos, conduce Lau, sale el sol. No sé, no quiero decir nada para Brizuela, pero... Bueno, sale el sol, hace 26 grados, mucho está calor. Está perfecto. Está perfecto como para, no sé, irnos al río. Porque tomar un poco de sol, relajado. Cuatro viernes seguidos de lluvia. Sí, y hoy es perfecto. Hoy es perfecto. Igual tampoco no nos detuvo para nada la lluvia. No, obviamente. Si se tenía que salir, se salió igual. O sea, la excusa de la lluvia no va. Igual te digo, hoy hubiese sido muy lindo para levantarse tarde. La verdad, sí. Pero no nos levantamos tarde. Estuvimos en el Congreso de FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos. Pero antes vamos a decir la vía de comunicación al programa, a nuestro contestador. Nos pueden llamar al 5197-5338. O la línea directa con nuestra producción al 4899-1647. También pueden mandarnos mail a lacocinadelperiodismo@gmail.com y pueden escuchar todos los audios de nuestros programas en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Queríamos participar, ¿no? Por favor, sí, los dos queríamos. yo. Estaban ansiosos. Pero bueno, digan, ¿quieren participar, chicos? Díganos las consignas. Primero me está diciendo por acá la producción... Y todos tenemos que saludar a Cami, que cumplió 21 el miércoles. ¡Feliz cumpleaños, Cami! ¿Somos mayores de edad? 21. ¿Somos todos mayores de edad ya? No, todavía no. Falta la niña Cañupán. La menor, la ¡en instante! En instantes, sí, en instantes. Pero bueno, ¡feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Camila! Para Camila. Y bueno, ahora sí, la consigna. ¿Qué pensaron para esta semana? Para que los oyentes nos llamen. ¿Alguien pensó? Sí, a veces se piensa. ¿Se piensa? A veces. Mira vos, dale. ¿Qué pensamos? Habíamos hablado de... todo el escándalo este de espionaje escuchas, que hubo. Sí, de eso habíamos pensado. Y pensamos a quién le gustaría, o sea, de la audiencia que nos está escuchando, a quién le gustaría pincharle el teléfono y escucharle todo lo que dicen. Si fuese... ¡Vas al teléfono! ¿A dónde está Susana? Si fuese Ciro James. ¿A quién? A algún miembro de la inteligencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que estuvo pinchando muchos teléfonos en estos días. ¿A quién te gustaría escuchar? Y puede ser cualquiera. Yo te no, puedo cualquier decir, no sé. Famoso, algún funcionario del gobierno nacional, algún funcionario del gobierno de la ciudad. ¿Famoso o no? También. Claro, cualquiera. A mí me encantaría escuchar, por ejemplo, a mis profesores para saber qué me van a tomar a los finales. ¿Alguna expareja? Ay, sí, ¿qué también, sé yo? No, cualquier persona. Bueno, por eso. Ahí nos tienen que llamar al 5197-5338 y contestarnos o mandarnos un mensaje de texto a ese mismo número y decirnos a quién le gustaría escuchar. Bueno, pero ya pasamos rápidamente a nuestro tema central del día, que fue... que es, porque se está desarrollando el Congreso de FOPEA, el cuarto Congreso de FOPEA, en esta ocasión denominado La Responsabilidad Social de los Medios y el Periodismo. Y esta mañana estuvimos acá con mis co-conductores del día. Muy tempranito. Madrugamos hoy. Eso suena reclamo. ¿Cómo pasa factura? Muy tempranito. Pero no, valió la pena. Valió la pena. Se aprendió. Cuéntenme un poquito, a ver, ¿a quién escucharon? Primero, ustedes que estuvieron ahí bien temprano. Yo llegué un poquito más tarde, pero igual, cuéntenme. Bueno, estuvimos escuchando la inauguración. Primero estuvo Gabriel Michi, estuvo la decana de Elsa Sigman, la decana de la Universidad de Palermo, bueno, agradeciendo a FOPEA por confiar en ellos. Y Pablo Mendelevich también. Pablo Mendelevich, que es el director de la carrera de periodismo. Y Gabriel Michi, que aclaremos, es el presidente de FOPEA. Estuvieron haciendo la introducción de todo el congreso. Pero la nota de color fue la conferencia magistral, como la denominan en FOPEA, que la dio Bill Kovach. Presentado por Daniel Santoro. Ahí va. ¿Y qué dijo Kovach? Refresquenme un poco la memoria. Kovach, ganador de 4 premios Pulitzer. Vamos a, claro, hacer un breve preámbulo para este periodista. ¿Es? Reconocidísimo periodista a nivel internacional, estadounidense. Trabajó como corresponsal del New York Times. Fue editor en jefe del Atlanta Journal Constitution. Ha escrito varios libros, entre ellos, como decía Daniel Santoro, La Biblia del periodismo, que se llama Elementos del Periodismo. Para lo que les interesa, que lo busquen y lo lean. Creo que yo voy a hacer exactamente lo mismo, lo voy a ir a comprar. Sí, es como una Biblia, dijo Santoro. Eso dijo, que era como la Biblia del periodismo. Del periodismo. Y lo presentó además como el oráculo, sí, del era periodismo. Era un gurú. El gurú del periodismo. Sí, le hablaba con una cierta admiración, ¿no? Se le notaba sí. A Santoro una cierta admiración. Efusivo como Kovach. Nunca. Sí, por eso. Pero bueno, Kovach, más que nada, no sé si, creo que Kovach hubiera estado mejor en el congreso anterior de FOPEA, que fue sobre los medios digitales y las nuevas tecnologías. No habló tanto de la responsabilidad social de los medios, sí dijo que tienen que colaborar con la educación cívica de la gente, pero se centró más que nada en todo el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, exactamente. Pero igual también tiene que ver un poco porque él siempre habla sobre la ciudadanía, ¿no? Muy pocas veces habló de audiencias o de público, no sé si me equivoco. No. Yo creo que más que nada hablaba de ciudadanos. De hecho, creo que ejemplificó sobre cómo se tratan las campañas políticas o cómo en realidad deberían. Cómo deberían tratarse las campañas políticas. Bueno, acá me están desconcentrando, pero bueno. ¿De qué más habló? Del nuevo modelo de negocios también habló. Dijo sus ideas como para financiar este nuevo periodismo. Como ejemplo algo que viene sucediendo. Él puso un ejemplo en Estados Unidos, pero también pasa también en Londres. Ah, sí, en Inglaterra. Sobre los medios públicos, que a diferencia de lo que ocurre en otros países, y otros rubros periodísticos, En este caso son financiados por el mismo público, la misma audiencia. En Estados Unidos se ve es en las radios, porque la radio pública dijo, exactamente, que lo que hacen es la audiencia paga cierta, no sé, él decía que 99 centavos, un dólar por obtener más información acerca de un tema que hubiera expuesto a la radio. Para tener la exclusividad de la información a la que se accede. Pero tampoco dijo muy bien si esto podía ser posible acá. El sistema de micropagos, hablo también. Era eso, sí, esos eran los micropagos, de dar que la audiencia pagara una parte de algo muy claro. Pequeño para obtener mayor información acerca de un tema que haya expuesto cierto medio. Y eso tiene también que ver con la línea editorial de los medios, porque un medio financiado por su audiencia tiene como... Hay una telaraña de relaciones que ya en este caso no estarían. Por ejemplo, ya no se dependería de la publicidad privada de empresas ni de la publicidad oficial de se generaría otro tipo de relación con la audiencia también, ¿no? Que quizás no le gusta algo a la audiencia y te deja de aportar para tu medio. Bueno, se generaría otro tipo de relaciones. No sé si sería mejor, peor, eso habrá que verlo con el transcurso del tiempo, pero... No, y también hay que ver si la gente está dispuesta a pagar o no. Claro. Él dice que, Kovach dijo, comentó que al diario de New York Times había gente que llamaba y decía, quiero pagar para tener información ampliada sobre tal tema, ¿no? Claro, sí. Y lo que resaltó es que el interés de la audiencia sigue siendo el mismo o incluso es mayor que antes. No es que la audiencia ahora, la decadencia de los medios gráficos se debe a que la audiencia no está interesada en informarse. No, todo lo contrario, que la audiencia quiere informarse más, pero está cambiando el tipo de cómo se informa. Internet, él hablaba de Facebook, Twitter, todas las redes sociales, de cómo la misma audiencia también genera contenidos. Sí, pero igual él decía, todo el mundo dice, no, sí, bueno, la crisis de los diarios, la crisis de los periódicos, pero en realidad no hay ninguna crisis porque la gente sigue queriendo informarse. Claro. Sí. El tema es que ahora tiene otra forma de hacerlo, a través de los blogs, Y hay que buscarle la vuelta justamente de eso, ¿no? De cómo llegarle mejor, cómo hacer de eso un modelo... Informar mejor. Lo que él hablaba, sí, que lo repitió, que era lo de los hacedores del conocimiento. Los hacedores del conocimiento. Y algo que también él contó como una historia personal que tenía que ver con esto, que él cuando trabajaba en el The New York Times fue uno de los privilegiados que vio una redacción llenarse de máquinas, de computadoras. Claro, es como vi el transcurso, ¿no? Claro. El traspasaje. Y que veía que y casi decía, ninguno sabía manejarlo. Claro, ¿no? nadie sabía manejarlo y estaban todos como cuestionando un poco esto. En cambio, él decía que en realidad lo que hay que hacer con estas nuevas tecnologías no es cuestionarlas, sino aprovecharlas. Claro, y aprenderlas, usarlas. Exactamente. Cuando él tenía en el diario el acceso a la computadora, se dio cuenta que tenía acceso a un montón de beneficios que por ahí sus compañeros no sabían por tenerle cierto temor. Temor o estar distante. O respeto, claro, escepticismo a lo nuevo. Escepticismo. Lo que me gustó mucho también, lo escuché con traducción simultánea, vamos a aclararlo, pues fue en inglés, ustedes conocedores del idioma. Teníamos la traducción. Nos quisimos hacer los que, ay, entendemos. No, bien ellos escuchaban en inglés. Nosotros queríamos traducirlo nosotros. Y teníamos el traductor de Nacho. Al lado que medio nos desconcentraba. Sí, tenía el traductor simultáneo porque muy bueno, todavía fuerte, no. Que, ¿cómo, fuerte que ponen el traductor? Horrible. Aparte, todos alrededor lo tenían, estaban escuchando. Había unos murmullos complicados, pero bueno. Sí, bueno, no lo que entendí de la traducción, lo que me pareció interesante también que dijo que fue. Que hay mucha información ahora dando vuelta, ¿no? Es la catarata, estamos inmersos en una marea de información permanente, uh-huh. Pero lo que tendría que hacer el periodismo es con esa información generar conocimiento. Exacto. Ese fue como el punto central sobre el que hizo hincapié muchas veces. Sí, y distinguió también ese flujo de información mucho mayor ahora a la información verificable, que es a lo que él considera que el periodismo debe apuntar, una información verificable. Él planteaba la vuelta a las fuentes tradicionales. Sí. Chequear la información. Sí, para marcar la diferencia dentro de toda esta marea. Entre lo que se accede tan fácilmente y esto. Y bueno, luego no sé si quieren agregar algo más de Bill Kovach. No, de pronto si nos vamos acordando, les vamos contando. Pero porque bueno, fue muy interesante, a mí me gustó mucho. Sí, sí. Estuvo buena la conferencia magistral. Después hubo tres mesas de debate más, una en el auditorio principal, otra en el salón de los usos múltiples de la Universidad de Palermo y otra en la en un aula en una aulita que no entraba un aula nadie que habla, bueno, donde se trató el tema de visiones sobre la responsabilidad social de los medios. No, me estoy confundiendo, discúlpenme. No. Sobre la política, sobre la cobertura de noticias los papeles políticas de Nacho. Sobre periodismo, noticias y cobertura sobre política. Así en la que esa yo no tuve el agrado de participar, pero ustedes dos estuvieron. Sí. Cuénteme un poquito, fue medio rara la... Fue medio rara. Bueno, yo voy a decir las palabras que dijo Pablo Mendelevich, que sí, dijo que la conferencia, entre comillas, parecía un grupo de terapia, de autoayuda. Claro, los que participaron de esta mesa de debate fueron Diego Espina, secretario de Comunicación de Morón, Fabián Dabul, vocero de José Pampuro, y Paula Atlante, vocera de Gerardo Morales. Y sí, Pablo Mendelevich fue el moderador. ¿Qué tocaron? ¿Cuál fue el tema principal? Bueno, fue muy un poco curiosa la charla, porque en realidad al principio cada uno se presentó, dijo que era su experiencia laboral, lo que habían hecho, sí, y como que desde un principio ya se planteó la conversación por un lado más político, que no tanto relacionado con el periodismo, sino más bien con lo que ellos hacen en su vida diaria. Por eso se desvirtuó un poco la esencia del auditorio, ¿no? Y bueno, Mendelevich en muchas ocasiones los incitaba a que hablen, claro, del periodismo. A que retomen el camino, pero no. No lo consiguió, con Espina sí lo consiguió, sí, que Espina sí empezó a decir que en realidad el periodismo tiene un poco de culpa en la información, en cómo transmiten o cómo interpretan la información que ellos dan. Claro. Esos hay que aclarar que son todos voceros de igual funcionarios públicos. Ahí hablaban que eran portavoces, otros eran secretarios, otros eran voceros, otros eran jefes de prensa. Claro, y diferenciaron. Sí, era una división como de cargos. Diego Espina, que fue el ex vocero de Martín Sabatella, de Morón, aclaró que él cuando empezó a trabajar en la función pública, él sintió que él dejó de ser periodista y que se convirtió en un político. Que un cambio bastante brusco, entonces. Se hizo cargo se un hizo, poco. Se porque, hizo cargo porque igual después le preguntaron. Creo, un periodista creo que de Salta le preguntó acerca de esto, sí, en realidad se los podía llamar voceros o eran más operadores políticos. Y bueno, dijeron, no. Escuetos sí, en la respuesta. No. Bueno, claro. Pero bueno, ahí la idea era que vayan políticos a hablar, pero Mendelevich al principio del Congreso no hizo alusión a esto, a que los políticos no quisieron ir, o que se cayeron, dijo, se sí. cayeron porque, no sé, porque tuvieron... Diferentes algún... excusas. Bueno, un viaje que siempre que nunca viene mal. Dio un palito importante porque dijo, ¿no? Ellos dan exposiciones sobre periodismo y dan clases de periodismo claro. desde el atril, ¿no? Públicamente, pero cuando hay espacios para este tipo de debates más profundos, más formal además, no concurren. Sí. Así que bueno, no hubo mucho, pero mañana va a estar Delía, va a estar Hugo Yasky, la CT, va a estar lindo mañana. Pero o sea, bueno, no estuvo Lubertino, que estuvo parece. Lubertino, ahora vamos a hacer referencia un poco a lo que dijo la titular del INADI, pero vamos a una pequeña tanda y ya regresamos con más del Congreso de FOPEA. Estás escuchando 93.9. ¡Feliz cumpleaños, amor mío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cabina! ¿Estamos al aire, Nico? No, acá no. Se ha roto. Estamos acá pegando el cartel. Y nos estamos haciendo señas. Todos señalábamos. Y el aire. Estamos, bueno, a ver, por favor, un poco de cordura en el piso. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Saltoro, miembro de FOPEA y que fue uno de los moderadores de una de las charlas de esta mañana del Congreso. ¿Qué tal, Daniel? Te saludamos desde la cocina del periodismo. Estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Estuvimos disfrutando un poco de las charlas y queríamos preguntarte un poco cuáles eran los objetivos centrales de FOPEA en la organización de este evento. Bueno, en este cuarto Congreso Nacional e Internacional, después de haber hecho un congreso sobre la digitalización del periodismo, otro sobre el periodismo de investigación, otro sobre la calidad del periodismo, donde hablaban periodistas sobre periodismo, este año decidimos hablar sobre la responsabilidad social de la prensa y que los sectores sociales como derechos humanos, como funcionarios que están a cargo de organismos de control, como grupos ambientalistas, ellos contaran cómo ven la cobertura del periodismo y nos dieran consejos de cómo mejorar nuestro trabajo en este tema específico, ¿no? Yo creo que eso es el objetivo en general, bueno, y en particular fue haber escuchado el asombroso discurso de apertura que hizo Bill Kovach, el ex periodista del New York Times y presidente de la Fundación de Periodistas Preocupados por Periodismo, donde nos habló de los desafíos de los periodistas, del periodismo en general, frente a Internet y frente a la crisis de credibilidad que sufren los medios. Bill Kovach dijo, entre otras cosas, que el periodismo estaba atravesando el periodo de crisis más profunda de toda su historia. Queríamos saber si usted coincide en esta afirmación y cuáles cree que son los fundamentos para decirlo. Bueno, los hechos nos llevan a coincidir con Bill Kovach. Estados Unidos cerraron en los últimos 3-4 años 10 diarios, se han perdido 6.000 puestos de trabajo en las redacciones, porque se ha quebrado el modelo de negocios que era financiar el periodismo con la publicidad. La publicidad se está yendo ahora fragmentando, movilizando hacia otros medios, entonces eso es como el talón de Aquiles de los medios de comunicación masiva. Entonces esos son los temas que más nos afectan en este trabajo diario, que también, así como sucede en Estados Unidos, lo sucediendo en la Argentina, por la incertidumbre en cuanto a los dueños de los medios y de los jefes de redacción, con qué va a pasar con la prensa gráfica en los próximos años. Y tiene que ver también con lo que dijo sobre la pérdida del monopolio del periodismo tradicional frente al periodismo ciudadano. Claro, obviamente hace 15, 20 años atrás el periodismo solamente lo practicábamos los periodistas, lo que salía en la tapa de Clarín era el tema de debate en todos los demás medios, la tapa de Clarín o la tapa de La Nación. Pero ahora, bueno, hay una cantidad enorme de blogs, hay formas de poder ciudadanos, las ONG tienen su propio website, entonces por eso que han aparecido otras formas de periodismo manejadas por ciudadanos u otro tipo de personas, obviamente que compiten con nosotros y nos han llevado a decir esta frase, que los periodistas profesionales hemos perdido el monopolio del periodismo. Bueno, y por otro lado, en general, hablando del nuevo papel que tiene el periodismo, ¿cómo fue variando la responsabilidad social de los medios y el periodismo? ¿Y actualmente en qué punto estamos? Bueno, aquí lo que es necesario, creo que la responsabilidad social más grande de los medios es hacer buen periodismo, y para eso hace falta un código de ética, y para eso hace falta estándares profesionales y otras medidas como la creación de un defensor del lector o un defensor del oyente, una ley de la cláusula de conciencia para que los periodistas escribamos y firmemos solamente aquello que va de acuerdo a nuestras convicciones políticas, morales y religiosas, digamos. Todo eso es lo que debería reforzarse en Argentina para cumplir mejor esta función de informar, formar y entretener, más la de watchdog o contralor del poder que debe tener la prensa. ¿Y puede ser posible, como lo que se habló hoy, que el medio público sea financiado por la misma audiencia? Acá en Argentina, ¿no? Porque dieron el ejemplo de la radio pública en Estados Unidos, pero ¿sería posible algo similar acá en el país? Bueno, obviamente hay una cultura por el no pago de la información en Internet, y es distinto a la experiencia en Gran Bretaña o en Alemania, donde los medios públicos se financian con un impuesto que se cobra a la venta de equipo de radio o equipo de televisión. Pero esto que decía Bill Kovach de los micropagos, es decir, de dejar partes gratuitas del WhatsApp y cobrar aunque sea centavos para la primera investigación, para el acceso al archivo del diario y demás, sí, puede llegar a ser una solución frente a esto que decíamos antes, que es la crisis del modelo de negocios en el que se sustentan las empresas periodísticas. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Santoro, periodista de Clarín y miembro de FOPEA, y quería preguntarte, Daniel, sobre lo que dijo Kovach también, de que los periodistas ahora deberían trabajar de forma mancomunada, de alguna manera, con los políticos. ¿Qué barreras crees que se levantan aquí en el país en este contexto para realizar justamente esto, ¿no? De trabajar periodistas y políticos de la mano para brindar una mejor información. Bueno, obviamente la información, en la circulación de la información, los políticos son los que la producen en muchos casos, y nosotros tenemos responsabilidades compartidas para que llegue la mejor información a los lectores. Obviamente en el país en este momento es una situación muy difícil, donde hay un gobierno que se está enfrentando con el grupo Clarín y otros medios de comunicación, y que tiene una actitud intolerante frente a la prensa, donde prácticamente no dan conferencias de prensa. Pero sin embargo, yo creo que lo que hablaba de una utopía democrática donde el político y el periodista se preocupen para que llegue mejor información a los ciudadanos, que en definitiva es la razón de ser de todo periodista, es buscar una aproximación a la verdad para entregársela a los ciudadanos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. Cualquier cosa vamos a estar llamándote en otra oportunidad. Ok, cómo no. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Daniel Santoro, que fue el moderador justamente de la charla que estuvimos hablando recién, que dio de inauguración. Bill Kovach, la conferencia magistral de Bill Kovach. Uh-huh. Y bueno, ahí hablando un poco de lo que había dicho el estadounidense. Muy coincide en todo lo que... Y sí, se le veían los ojos cuando lo presentaba, ¿no? Sí, sí, que, orgulloso. Estaba orgulloso de quién estaba presentando. Sentimental, dándolo, diciéndolo. Bueno, y volvía también al tema este de, que fue lo que le preguntaste al final, la relación entre periodismo y no sé si llamarlo gobierno, pero quizá organizaciones políticas, que okay, bueno, eso también, no solo el gobierno, sí, incluyen también otros tipos de organizaciones que... El tema que Kovach planteaba, todo un escenario un poco idílico, idílico y para nuestra realidad hasta utópico, porque decía, bueno, que periodistas con políticos, entonces yo lo escuchaba, decía, sí, que sería genial, ¿no? Claro. Viste, habló mucho de iluminismo. Sí, también. Bueno, es como que es partidario de esa ideología. No, y además, ¿cómo lo justificaba? Porque él decía que, bueno, esta relación tenía que estar transparentada, que el público debía saber el medio, claro, para con quién, con qué político tenía relación. Y bueno, nosotros tenemos él planteó, planteó el escenario ideal, sí, ¿no? Que bueno, quizá en Estados Unidos esté más cerca, según sus, según su pensamiento. Y pero acá parece que estamos bastante. Bueno, pero de todas formas, igual ahora se está por regular esto con las, la media sanción a la reforma política. Tiene un poco que ver con esto de regular, en este caso es sobre las encuestas. Sí. Pero bueno, pone al descubierto todo un negocio que en donde también el periodismo tiene mucha incidencia. Quizá, vamos a ver cómo avanza el tema y lo estaremos tocando en otro programa. Ahora nos tenemos que ir una tanda y ya volvemos con el Congreso de FOPEA. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. A partir del lunes 6 de abril, de 21 a 22 horas, el primer programa de servicios dedicado íntegramente a la construcción, el real estate, el mercado inmobiliario y la arquitectura. Con la conducción de Juan Fernández Mujica. REC. Por fin algo nuevo para producirte y disfrutar. Amaya. Amaya Argentina presenta la primera peluquería Mafan Resto y Lounge del país. Un nuevo concepto. Dos opciones en un mismo lugar. Para gente que se produce de día para relacionarse de noche. Amaya, Amaya Argentina. Peluquería Mafan Resto y Lounge. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709. 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. Las mujeres de hoy no tenemos tiempo. Queremos algo concreto con alguien concreto. Pero de vez en cuando se nos da por tirar una canita al aire. Pero los que mejor la tiran están en la previa. La previa. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. 3 minutos de noticias del medio. Del medio. 3 minutos de noticias del medio. Del medio. 3 minutos de noticias del medio con María Eugenia Barronuevo y Laura Cañupán. Periodismo e Internet. En un debate realizado ayer, el periodista estadounidense Bill Kovach planteó que es necesario un nuevo modelo de negocio ante la crisis de los medios tradicionales. Además, llamó a ponerle una barrera a Google para que no vea la información de los diarios y se la dé gratis a todos. Y se postuló a favor de que algunos diarios online cobren por brindar información especializada. Cristina Kirchner dura con la prensa. La presidenta afirmó esta mañana que algunos medios quieren instalar un clima constante de que todo está mal. E ironizó: si yo mañana me parara frente al Río de la Plata, las aguas se abrieran y yo llegara caminando a Montevideo, el titular sería: finalmente se supo, Cristina no sabe nadar. The Times empezará a cobrar por su versión online. A partir de marzo, los lectores deberán pagar un euro por 24 horas de acceso, el mismo precio que el diario de papel. Así comienza a llevarse a cabo este nuevo sistema, consecuencia de la falta de ganancias que produce Internet. Nombran al nuevo jefe de la SIGAN. Luego de la renuncia de Carlos Palacios como jefe de la Sindicatura General de la Nación, el gobierno designó como nuevo titular a Daniel Reposo. Así se escribe un nuevo capítulo en la confrontación entre los medios y el gobierno, que pretende hacerse cargo de papel prensa. Bueno, muchas gracias, chicas. Ahí pasaba tres minutos. Continuamos con el congreso de FOPEA que se está desarrollando en estos momentos en la Universidad de Palermo y va a continuar hasta mañana al mediodía. Para hablarles de otra charla que se produjo esta mañana. Esa fuiste vos. A esa la que estuve yo, que parece que estuvo un poquito mejor de la de ustedes. Quiero lo que nos cuentan, más prolija, sí. Quizás. Más prolija, ¿no? Con audio, con micrófono. Pero estuvo buena. Trataba sobre el periodismo y las noticias y cobertura sobre derechos humanos. Lo bueno fueron los expositores, ¿no? Que estuvo Estela de Carlotto, de Abuela de Plaza de Mayo, Gastón Chilier, del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y María José Lubertino, del INADI. Y bueno, hablaron del justamente de todo este tema de los medios y la forma en que discriminan, ¿no? A veces por impericia, como decía Pablo Mendelevich en el comienzo también del Congreso, y a veces con intenciones de discriminar. Citaba mucho ese ejemplo de murieron dos personas y un boliviano. Sí, claro. Sí, lo repitió. Ese titular atroz de Crónica, creo que fue, ¿no? De Crónica. Sí, de Crónica. Bueno, y Lubertino nombraba a Lucho Avilés como otros enigmas, como otros gurúes de la discriminación, pues, si podría decírselo. Pero bueno, tenemos audios para compartir sobre esta charla. En primer lugar, escuchemos a Estela de Carlotto, que hablaba sobre todo del rol de la prensa durante la dictadura y cómo fue cambiando a medida que avanzaba la democracia. Nico, por favor, primer audio. Remontamos a la época de la dictadura. Realmente la prensa existía solo para la mala información, la desinformación. No existía la prensa para nosotros en esa época. O sea que ahí la prensa del exterior fue la que mostró y abrió los ojos y qué pasa en la Argentina y bueno, y en toda Latinoamérica. Lógicamente nosotros lo que nos interesaba era que la prensa de nuestro país difundiera los temas que no salían. Y queríamos también difundir nuestra lucha en esos medios. Solamente un periódico, La Prensa, nos recibía a un costo muy elevado y a un riesgo muy elevado también, algún avisito tierno desde abuelas que no decía nada más que, por favor, ayúdennos a encontrar esos niños, tengan piedad de ellos, las abuelas los estamos esperando. Estaban naciendo, no sabíamos dónde, pero la historia no cambió hasta la caída de la dictadura, ¿no? Que fue un esfuerzo ciudadano. Nosotros somos visibles, pero también hubo un país y hubo ciudadanos que se arriesgaron apoyando esa búsqueda, esa perseverancia, esa persistencia que aún hoy en día seguimos teniendo los que tenemos nuestros familiares en la búsqueda. Por supuesto, la compañía siempre también de ciertos periodismos y ciertos periodistas que tomaban nuestra palabra. Periodistas que también se jugaron la vida y que muchos de ellos están desaparecidos y que son los que hay que recordar, porque por oponerse a una dictadura, con su convicción seria de buenos periodistas, están desaparecidos. Hay que buscarlos todavía, hay que recordarlos. Y en eso de que en algo andaban, por algo será, a mí no me tocó, eran eslogans que también se difundían mucho por los medios y que hubo que combatir diciendo sí, en algo andaban, querían un país mejor, nosotros lo sabíamos. Por algo será, fue por eso. Y a mí no me tocó, no es cierto. La dictadura tocó a todos, marcó al país, un país que todavía sigue marcado por la dictadura. Bueno, ahí estaba Estela de Carlotto hablando sobre todo del rol de la prensa durante la dictadura y cuánto les costó a ellos hacer escuchar su reclamo. Que no había, decía que no había periodismo. Ya no había, no existía, solo informaban, solo desinformaban o deformaban la realidad constantemente. Solo el diario La Prensa resaltó. Pero bueno, después habló sobre él, sobre los desafíos de ahora, sobre lo que se tiene que basar el periodismo ahora y lo que viene de acá en adelante. Y siempre teniendo en cuenta eso, que me llamó mucho la atención escucharla decir que hubo muchos periodistas, que es cierto, hubo muchos periodistas que dieron la vida también por ellas. Sí. Y están desaparecidos. Están desaparecidos habitualmente. Por eso lo riesgoso en ese momento y lo complicado para el periodismo de ejercer la profesión. Pero escuchemos la segunda parte de lo que decía Carlotto en la conferencia que dio en el Congreso de FOPEA. Y la prensa tiene un rol importantísimo en esto, por supuesto. Porque hoy en día los medios de comunicación, sobre todo los que son masivos, los que la televisión, por ejemplo, que llega a todos los hogares, si no transmite claramente lo que está pasando, lo que pasó y cuenta la verdadera historia, se produce una deformación, no una información. Si los medios muestran violencia, no nos quejemos de la violencia de los jóvenes. Si los medios deforman la moral, no nos quejemos de que los chicos se droguen y la cuestión sexual sea bastardeada. El estar en un medio, el que el medio abra las puertas, se pueda contar, no tiene que ser solamente cuando encontramos un nieto. Tiene que ser ayudarnos a encontrar los 400 que faltan y abrir los espacios que tenemos clausurados las abuelas. A mí no me llaman hace mucho tiempo, de muchos medios, en los que antes yo era habitué. A mí Canal 13 no me llama, TN no me llama, la gente que escuchaba nuestra palabra de ciertos medios ya no. Sí los medios que no son masivos, que son de menor difusión, si se quiere, ahí tenemos oportunidad de todavía expresarnos, pero falta. Y fíjense que pasan cosas muy serias, y esto ocurrió en abuelas, en los últimos casos, donde viene, por ejemplo, Canal 13, y están toda la conferencia de prensa tomando nota de todo lo que hablamos, decimos, explicamos, pero después buscamos en el canal y no sale nada. Y le preguntamos a los periodistas, ¿para qué vienen? Para registrar lo que hablamos, para guardarlo como un especie de reserva periodística, ¿para cuándo? Porque hay dos cosas, venir o no venir. Si se viene, es para proyectarlo en la pantalla chica. Y si no, bueno, es porque no se quiere compartir la noticia. Entonces yo creo que la prensa, que tiene que ocupar ese rol de formación e información, tiene que recuperar también su dignidad, los medios tienen que recuperar su dignidad. El periodismo es un medio, y por eso le llaman el cuarto poder, muy importante. Lo que se deforma, deforma al otro. Lo que se informa bien, forma y culturaliza al otro. Sobre todo, la palabra que yo más les aconsejo a estos jóvenes es ser honestos. La verdad. No hay que mentir, ni a favor ni en contra, ser objetivos, equilibrados, pero honestos. Ayúdennos. Hay que poner la historia en su lugar. Bueno, ahí pasa el segundo fragmento de la exposición que hizo Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, que decía sobre todo, ¿no?, el nuevo rol que tendría que tener la prensa, más proactiva y más propensa a seguir informando sobre estos temas, y no que le cierran las puertas como están haciendo algunos medios, lastimosamente. Esto fue un hecho que se denunció en su momento, que a principio de mes encontraron el nieto número 98, y la alerta pasaba porque, por ejemplo, TN en ningún momento en sus títulos informó sobre esto. Sí, y después como que llamativamente empezaron a cerrarle las puertas de algunos medios, quizá por el alineamiento político que tienen las abuelas de Plaza de Mayo con este gobierno, quizá de Clarín, de TN, empezaron a cubrir las charlas o las conferencias que daban, pero no informaban al respecto. Y es llamativo y es triste que haga una cosa así un medio, porque esto trasciende la bandera política, ¿no? Claro, esto es algo que no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que hay enfrentamientos que quizás a nivel empresarial son más dominantes que lo que un periodista pueda llegar a hacer. Pero bueno, ahí dio también dio como una clase, si se quiere, a los futuros periodistas, para que, ante todo, la verdad y la honestidad. Pero bueno, también antes estuvo hablando Lubertino, que es la titular del INADI, del centro este que se encarga de antidiscriminación, claro, está, de vigilar a ver dónde, qué medio. ¿Quién discrimina a quién? Claro, tiene un observatorio sobre radio y TV, sobre todo, dijo Lubertino, pero tienen un foro especializado con investigadores a lo largo y a lo ancho del país para ver que los medios no incurran en ningún tipo de acto que denigre a la otredad, ¿no? Y que no fomente la diversidad, si se quiere. Pero bueno, para escuchemos un poco a Lubertino, que nos decía sobre todo el trabajo que está haciendo el INADI al respecto en estos 3 años de gestión. espacio de diálogo porque coincido con, en cierta medida, lo que decía Mendelevich, de que muchas veces hay ignorancia o desconocimiento en cuanto a la presentación de algunos temas que pueden resultar efectivamente ser prejuiciosos o discriminatorios. En el INADI, que en estos 3 años de nuestra gestión, más allá de reconocer el trabajo de los periodistas que trabajan en el INADI, que son parte del equipo del INADI, hemos logrado quintuplicar, casi sextuplicar, la aparición periodística de notas que tienen que ver con hechos de discriminación, situaciones de discriminación, y de hecho también acciones del INADI en relación a situaciones de discriminación. Sentíamos que había muchísimas situaciones que estaban invisibilizadas y naturalizadas, y que precisamente parte de nuestra batalla cultural tiene que ver con hacer visibles las situaciones de discriminación, problematizarlas para desnaturalizarlas, develar dónde está el prejuicio y también mostrar a la gente que el INADI existía, que había un organismo del Estado que estaba para respaldar a las personas y acompañarlas en poder hacer cesar la discriminación o accionar judicialmente para pedir una reparación frente a la situación de discriminación. Nosotros hemos constituido una red de 600 investigadores que trabajan los temas de discriminación en general en todo el país, y hay un equipo específico que hace el seguimiento de la discriminación en los medios de comunicación. Y después tenemos los premios a las buenas prácticas, que son premios anuales que entrega el INADI, que hemos entregado premios a muchos periodistas desde el año 2006 hasta la fecha, les puedo dar, y están en internet, en la web de INADI, los fundamentos de las buenas prácticas y del seguimiento que hicimos de estos periodistas y por qué queremos estimular este tipo de periodismo. Bueno, ahí estaba hablando María José Lubertino sobre las prácticas del INADI para fomentar las buenas prácticas del periodismo, ¿no? Como ellos dicen, ellos entregan muchos premios a lo largo del año, premiando justamente a los que fomentan la diversidad y no discriminan en los medios. Y castigando también a los que no lo hacen. A los que no lo hacen, no. Ahora vamos a escuchar algo sobre los que no lo hacen. Dijo que no hay premios a las malas prácticas del periodismo, pero sí observan y presentan quizá acciones. Ellos no presentan acciones judiciales, pero sí informes que pueden derivar en acciones judiciales. Escuchemos la segunda parte de lo que nos decía María José Lubertino. Después están las malas prácticas. Primero, creo que las malas prácticas son las menos, pero tenemos la tarea de señalarlas. Las malas prácticas llegan a nosotros, o por llamados telefónicos, o por denuncias, o a veces por denuncias concretas de personas que vienen y hacen una intervención. Obviamente nosotros hemos sido muy cuidadosos de respetar la libertad de expresión en todos los casos, no hemos judicializado nada de lo que entendemos mala práctica en materia de discriminación en notas periodísticas, pero esto, de todas maneras, no nos ha permitido señalar malas prácticas, y por eso, desde el Observatorio de la Discriminación, que se constituyó en el año 2006, junto con el CONFER, el Consejo Nacional de la Mujer, hemos ido elaborando informes y citando muchas veces a producciones o a periodistas cuando estamos ante una situación de una mala práctica discriminatoria o cuando además estas situaciones son reiteradas. Lucho Avilés es como el paradigma de... no hicimos un premio a las malas prácticas, pero debo decirles, miren los informes, pero es irrecuperable. A veces hay circunstancias en las cuales la lógica del show business, sobre todo en radio o en televisión, va imponiéndole determinada dinámica a los programas, incluso los de investigación serios, que a veces los hacen rozar las situaciones de discriminación. Se puede hacer televisión o radio en cualquier rubro y dar productos distintos, y no estás condicionado a que el rating esté dado por la situación de discriminación o por burlarse de los otros o por ejercer violencia contra otras personas o discriminar o volcar prejuicios en la pantalla. Nosotros nos ponemos a disposición de los periodistas cuando tienen alguna duda, quien redacta, cómo se puede decir tal cosa, cuál es la manera correcta de decirlo, qué piensan los sujetos que son víctimas de discriminación en relación a cómo se debe hablar de ellos. Y eso es lo que nosotros hacemos, tender puentes de diálogo entre otros ámbitos de la sociedad civil y los periodistas para que esto mejore cada vez más y no se repita. 93.9 ¿Qué es eso? Drásticos. Estamos muy trash. Sí, veníamos muy clásicos. Música clásica, era mandate heavy mal. Bueno, ahí pasaba también otras declaraciones de Lubertino que hablaba sobre las medidas que toman en el INADI ante las malas prácticas periodísticas. De Lucho Avilés. Lucho Avilés, un paradigma. Chiche Helmut también lo nombró ahí en un pasaje de la conferencia. ¿Sí? ¿Qué dijo? Chiche. Y también que es que Lucho Avilés es irrecuperable, dijo. Ella se lo cruza permanentemente en los estudios de grabación porque filman justamente en el mismo estudio. Sí. El programa de Linadi se filma en el mismo estudio que el de Lucho Avilés. Dijo que se lo cruza y le habla, le intenta decir que. Y es como inimputable. Es como, claro, es irrecuperable. O sea, pasó los 80. Bueno, también dijo de Showmatch, ¿no? Todo el sexismo, toda la homofobia, la cosificación de la mujer. Pero también resaltó sobre todo que los más estigmatizados hoy en día en Argentina son los pobres. Y también habló el representante del CELS, Gastón Chilliar, que bueno, también destacó esto, que ahora se está ampliando un poco la agenda mediática acerca de temas de discriminación. Antes estaba un poco más cerrado el espacio que le daban los medios a estos temas, pero ahora se está abriendo un poco. Pero hay cosas buenas y cosas malas de esto, porque se está relacionando mucho con la agenda política, se está cruzando mucho estos temas de derechos humanos y política. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? Dijo que hay cosas buenas y que los temas se están utilizando, quizá un poco, como bandera. Como una bandera, claro. Bueno, entonces esto tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Dijo que se gana espacio, se gana difusión, pero se pierde en profundidad. Claro. Porque al tener intención a la política solo se los nombra y se los deja pasar por alto, pero no se atienden otras cuestiones. Como el precio que tienen que pagar para acceder. Claro, y él nombró, bueno, ahora justamente hace escasas horas el Senado aprobó la ley para despenalizar el delito de calumnias e injurias, no sé si se enteraron, pero lo nombró que, bueno, una de las causas que estaban llevando adelante el CELS fue las que impulsó este proyecto de ley, que, bueno, finalmente va a terminar con esta figura en el Código Penal. Todavía está en el Código Civil, se prevén penas para los delitos de calumnias e injurias, pero el Código Penal ya va a estar. Directamente lo van a sacar. Sí, de todas formas es algo excarcelable. Y sí, hasta sí. Ahora se pagaban multas. Sí, pero bueno, ahora finalmente se termina con esto. Para fomentar. Decir de todo, de todo. Para fomentar. Claro, porque ahora, ¿cómo lo controlás? Y bueno, ahí va a estar el INADI con el observatorio. Lubertino, con los premios. Con el observatorio. Con los premios. Los premios. Pero bueno, vamos a ver en qué viene en este país este nuevo fallo del Congreso, si se quiere. Pero anticipemos un poco lo que viene esta tarde y mañana del Congreso de FOPEA, que se va a extender. Vienen muchas charlas, porque son tres que van al mismo tiempo, siempre. Claro, son tres que se están desarrollando al mismo simultáneamente. Espacio. Claro, uno elige entre esas tres. Uno elige, uno tiene que optar. Bueno, ahora que empezaron hace ya 20 minutos, hasta las 4 y media, está la responsabilidad de las empresas periodísticas en el auditorio principal. Está, por otro lado, el periodismo, noticias y cobertura sobre corrupción y organismos de control, que se ve muy interesante. Sí, no lo perdimos. Ahí van a hablar Leandro Despou, de AGN, Delia Ferreira, de Poder Ciudadano, Valentina García Salemi, de Tucumán, de Andes Tucumán, funcionario del PNU a designar, pero bueno, va a haber tres expositores también. Bueno, sí, y después sigue, bueno, al mismo tiempo está periodismo, noticias y cobertura sobre violencia de género. Ahí van a exponer Sonia Santoro de Artemisa, Natalia Gerardi del equipo latinoamericano de justicia y género, Rafael Barca, de Amnesty, y María Ambrosoni de PNUD. Y modera Sebastián Lacunza. Y finalmente, de hasta las 18 horas de 4 y media, seguramente se va a trazar de las 5 sí. hasta las 6 y media, va a estar en el auditorio principal la conferencia sobre periodismo, noticias y cobertura sobre justicia, donde van a exponer Carlos Andrucci de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, Ezequiel Klass, en representación de la Corte Suprema de Buenos Aires, Daniel Rafecas, juez federal de la Nación, Rafecas muy interesante, muy mediático eso, ahora también está Rafecas, y va a estar simultáneamente en el Salón de Usos Múltiples, periodismo, noticias y coberturas sobre religiones. Esa a mí también me llama la atención. ¿Quiénes van a poner ahí? Ay, a mí sí. A mí me interesa. Está bien, bueno, anda. Tranquila. Igual ya me perdí la que quería ir. Va a estar el rabino Daniel Goldman de la comunidad Bet El, Jorge Ostergel de la Iglesia Católica Apostólica Romana y Omar Abou del Instituto de Diálogo Interreligioso. Pero para mí, lo bueno, lo caliente va a estar mañana. Me lo voy a perder, lamentablemente me lo voy a perder. ¿Por qué? Me tengo que ir de viaje. Ah, pero... cierto. Ay, viaje. Me tengo que ir de viaje. Justo compromiso familiar. Qué picardía, Nacho. Tenés que ir de viaje justo. Pero bueno, miren lo que van a poder disfrutar ustedes de 10 y media a 11:40. ¿De qué te vas a perder? En el auditorio principal va a estar la charla sobre periodismo, noticias y cobertura sobre movimientos sociales. Ah, ese es genial. Va a estar Luis Delía, de la Federación Tierra y Vivienda. Toti Flores, de MT La Matanza, y Estela Dicola, de Médicos Autoconvocados de Tucumán. Pero, no va a estar decime si no va a estar interesante con Delía sí, ahí. Sí, faltó la primera, ¿no? Que creo que es la más interesante. Sí, bueno, eso, pero a mí me interesa todo lo que es político. A él no le importa. Claro, internacional, él lee lo que le interesa. A mí sí, mi responsabilidad social. Claro, pues le falta el colombiano. Pero mi colombiano ya salió. ¿Qué más? Ese fue hoy, no es mañana. Va a estar, bueno, va a haber tres charlas de estas magistrales, si quieren, responsabilidad social de los medios en Latinoamérica, Andrés Colman de Paraguay, Angelina Núñez de Abraji Brasil, Andrea Vial de la Facultad de Comunicación de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. También va a haber una charla sobre periodismo, noticias y cobertura sobre educación, donde va a estar el ministro de Educación Alberto Cileoni, Hugo Yasky de la CTA y Darío Mayonara de CIN. Bueno, muchas charlas para presenciar. Y al igual que el año pasado, ¿no? 2 días en la Universidad de Palermo desarrollándose este congreso. Hay que aprovecharlo para los que puedan ir. Hay que aprovecharlo y sobre todo. Y no tengan excusas. Los estudiantes. Nacho llegó indignado. ¿Qué poco estudiante? Es verdad, la verdad sí, yo tampoco. Yo vi creo que, estudiantes. Bueno, como dijeron las autoridades de la Universidad de Palermo, ¿no? Que los medios deberían hacer autocrítica acerca de su labor. Creo que los docentes y autoridades de la Universidad de Palermo deberían hacer autocrítica en cuanto a el escaso la presencia estudiantil que había en el Congreso de FOPE, algo gratuito para nosotros los estudiantes. Claro, algo que es gratis. Y tenemos la posibilidad igual de aprovechar. Había algo ahí como de medio, no sé si era desorganización, pero o falta de información, yo creo, para los alumnos, porque, bueno, a mí personalmente me pasó que no me podía inscribir. Había algunos problemas con la web de FOPE, claro. Pero sí, igual, de todas formas, si vos vas, no hace falta estar inscripto, nada. Sí, no importa, entrabas. Alumno de la universidad y puedes pasar. Por eso le decimos a los estudiantes de la Universidad de Palermo, sobre todo los de periodismo. Claro, que no sé. Pueden presenciar alguna charla, escuchar a la gente que tiene un poco más de experiencia que nosotros. Por porque lo menos es la una charla. Es la forma de aprender que tenemos, ¿no? Y tenemos esta posibilidad. Y yo quiero decirlo que yo es la primera vez que voy. Porque me estoy sintiendo un poco tocado. Pero como fue la primera vez que voy, quiero decir que llegué a la conclusión de arrepentirme de las veces que no he ido, porque la verdad que está muy bueno y es súper interesante, vale la pena. Es una oportunidad que tenemos de escuchar a gente que sabe realmente, periodistas experimentados como Bill Kovach, que hoy dio una conferencia brillante acerca de lo que se viene en el periodismo, de los nuevos roles que va a tener el periodismo. Mañana va a dar una entrevista al final del congreso. Cualquiera puede preguntar. Una charla informal, dijo que va a ser, con todos los que estén ahí presentes. A la 1 de la tarde, para el que quiera ir. Por eso, vamos a dar la posibilidad de estar mano a mano con periodistas de renombre. Ganó 4 premios Pulitzer este señor, no es un ignoto. Y aunque no preguntes, porque hay mucha gente como Laura que le da mucha vergüenza preguntar. Aunque no preguntes, escucharlo ya es un placer, así que vaya, ten quórum. Gente experimentada. Asistan, es lo importante. Así que bueno, repetimos, Congreso de FOPEA, que se está desarrollando en este momento en la Universidad de Palermo, hasta mañana al mediodía. El Foro de Periodistas Argentinos, que está realizando el 4º Congreso Internacional, en este caso la responsabilidad social de los medios y el periodismo. Estuvimos con Daniel Santoro charlando, hablando de la conferencia de Bill Kovach, de Lubertino, de Carlotto, que estuvieron exponiendo sobre la discriminación en los medios, sobre los medios y las noticias políticas. ¿Algo más que quieran agregar para cerrar este programa del día? No, es que deberíamos tener otra cantidad de programas para seguir hablando de todas las charlas que hay. Te hubiese gustado tener más cantidad de horas para ir a comer. Mira, los dos nos comimos exactamente lo mismo. El problema es que, bueno, se extendieron, las charlas se extendieron un poco, claro. No tuvo tiempo de almorzar. Nos quedamos sin almuerzo. Terrible, pero bueno. Eso es otro tema. Nos reencontraremos el viernes que viene a las 3 de la tarde por la 93.9 en este programa que se llama La Cocina del Periodismo. Laura Garzón, Esteban del Campo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio Incardona. Saludamos de vuelta a toda la producción. Eugenio Barronuevo, Camila Bonetti, Laura Cañupán y Nico Pérez. Nico Pérez engafado. Engafado. Mandó heavy y se puso las gafas. Sí. Terrible. Muy heavy. Tiene la onda. Así deberías estar todos los viernes, Nico. Dale. No. Bueno, Nico, nos vemos el viernes que viene a las 3 de la tarde por la 93.9.